vuelta. A la puerta de un posadero llamó el patriarca para descansar, porque el niño Jesús y María de tanto cansancio no podían dar y se lo negó. Y al momento aquel posadero, como había mentido, mudo se quedó. El castigo, el castigo de aquel posadero, al quedarse mudo Dios se lo mandó, para que no siguiera engañando, y menos a la Virgen y al niño de Dios, y se arrepintió. Y llorando a los pies de la Virgen, aquel posadero el habla le dio. Caminaron de noche a oscura para llegar de día a Jerusalén y librarse de aquel rey Herodes que lo perseguía a caballo y a pie, pero no ha logrado el intento que ellos tenían, llevárselo al niño vivo degollado.